En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos. Buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos a un nuevo programa de La Trama, el número 75. Le vamos a mandar un abrazo a Nacho Ramos, que nos está escuchando desde su lugar de trabajo, y le vamos a dar la bienvenida a Nacho Álvarez, como cada tarde en esta radio emisora. Bardo en Argentina por la votación de la reforma jubilatoria en Argentina, valga la redundancia, está picado adentro del Senado y afuera también con gendarmería. Qué alegría haber traído un periodista para este programa. Qué actualidad que le da sí, Nacho, la verdad está re complicada la Argentina. Estuve viendo hoy más temprano unos videos por Twitter donde avanzan individuos con escudo sobre la gente, y está bravo, la verdad. Es una reforma que en teoría beneficia a muchas personas, pero que muchas personas están en contra. Están bravos los íngaros. No, lo que yo leía era un mensaje de Juan Ignacio Ramos, que es a quien estoy reemplazando, y quería homenajearlo. Empezando esta trama con un mensaje que me mandó por privado con esa información. O sea, el periodista es él, yo estoy simplemente siendo un vocero. Muy bien. Entre los Nachos se arreglan, entonces. Qué alegría, de todas maneras, empezar este programa, Nacho. Sí, muy feliz. Qué alegría vivir, ¿no? Estar vivo en diciembre, ¿verdad? Un 14 de diciembre que nos agarra mal dormidos, pero mirando para adelante con muchas expectativas. Mal dormidos en tu caso por tu vida de joven, ¿verdad? Y despedidas del año. Y en mi caso por mi vida de anciana y de persona que termina una carrera a la edad del. Pasa que lo que tiene ansiedad. Diciembre, a diferencia de otros meses, en mi caso por lo menos, es que salís entre semana. O sea, tenés reuniones. Es bravísimo. Como no alcanzan los viernes y los sábados para todas las despedidas. Fin de semana, en mi caso estudio los fines de semana y salgo de lunes a viernes. Eso está no mal armado diciembre. O sea, hay más días disponibles que despedidas. Perdón, hay más despedidas que días disponibles para ellas. ¿Para cuándo? Entonces todo se desborda. Hay que tomar noviembre, che. No, hay que. En diciembre tendría que la jornada ir de lunes a miércoles. Entonces vos ganás 2 días más para despedidas. Me gusta la idea, igual. Pensala. Lo otro que te quiero plantear, Munro, escuchá esto. Empieza enero y todo el mundo se va a vacaciones, todo perfecto. La gente que no se va a vacaciones, bien podría seguir organizando bienvenidas del año, por ejemplo. No, el año no se viene. ¿Cómo que no? ¿Y en febrero? ¿Qué pasa después que la gente vuelve de vacaciones? Nada, no, ¿qué va a pasar? Ya tengo esa angustia post despedida, ¿saben? No, pero tranquila, recién falta Navidad, falta Año Nuevo, fin de año, Reyes. Y este programa está además para compartir todas esas cosas que dan motivos, ¿verdad? Para salir de la casa, para encontrarse con otros, para hacer cosas. Por ejemplo, ayer estuvo Gorillaz en Montevideo. Tuve el placer, el honor de escucharlos desde el apartamento de mi compañero de facultad, Leandro, a quien le mando un saludo si está escuchando, mientras hacíamos un trabajo que vamos a entregar hoy, de hecho, y se escuchaba muy bien. O sea, me imagino lo que debió haber sido en el lugar de los hechos. O sea, que yo, te voy a ser sincero, pensé que ya se había muerto Gorillaz. Ay, no. Yo tenía esos recuerdos de los años 2000, puede ser, ¿no? Principios de los 2000, casi que te diría mi preadolescencia o mi infancia, ya ni me acuerdo. Pero cuando dijeron que venía Gorillaz, la verdad que me sorprendió. Sí, a mí también. Más acordar a la escuela, más acordar a la presentación de Video Match. Cuando, sí, es verdad. Cuando Tinelli era Tinelli, el posta, el auge del cable, de la televisión por cable también, con los canales de música. MTV, claro. Y eso, sí, es cierto. Esa duda de estar viendo una banda que no se sabe si siguió haciendo discos o se volvió a juntar, digamos, al estilo La Trampa, ponele, para volver a presentar lo que ya había hecho, digamos. Pero no, una banda muy prolífica que no sonó mucho más en Uruguay y que volvió en el marco de una gira. Volvió, no, estuvo por primera vez en Uruguay en el marco de una gira y presentando su último disco llamado Humans, con Z al final. O sea, humanos, traducido al español. Evolucionados un poco los Gorillaz. Claro, porque Gorillaz antes era una banda, y perdón que me explaye con esto, era una banda de no de seres humanos. O sea, obviamente los que tocaban los instrumentos eran seres humanos, pero públicamente siempre se mostraban muñecos o... sí, dibujitos. No sé, como esto, como hologramas. Gracias al invitado que está a punto de ser entrevistado, que me sopló. Nada, era como que nadie sabía qué había atrás de Gorillaz. Y bueno, y ahora, con esto que se llama humanos, explican un poco la cosa. Dan la cara. Dan la cara y son músicos de carne y hueso que tocan la guitarra, la batería, el bajo, ¿cómo etcétera? Gritaba la gente, te lo quiero decir, Nacho. ¿Cómo? Se escuchaba, a ver, ¿cómo gritaba? Pa, pero de una forma... Gritaba como gritaba la gente. Lo que pasa es que si yo grito no se va a escuchar como yo lo escuché. O sea, yo escuchaba una masa enardecida. Llovió aparte y seguía gritando la gente. O sea, o hubo un accidente o algo, o estuvo muy buena la banda. Que seguro debe seguir apelando a muchos efectos visuales también en el escenario, aunque, sí, aunque ahora se presentan con personas de carne y hueso. Un espectáculo integral, como le dicen ahora. ¿Así le dicen? Mirá, creo que sí. Qué fuerte, bueno. Antes de empezar la tarde con un tema de Gorillaz, como no puede ser de otra manera, quiero contarles que hoy vamos a estar, ya estamos en realidad, con Diego Curbelo, quien es presidente del Centro Félix Guattari, vamos a estar hablando con él sobre esquizoanálisis, para conocer un poco más de qué se trata. Esta gente está organizando además actividades y nos da mucha curiosidad porque queremos ir, pero al mismo tiempo saber de qué se trata antes. Y más adelante vamos a recibir también al músico Ney Peraza, así que va a estar presentando en los próximos días un histórico. Espectáculo. Sí, un histórico y una persona que también sigue haciendo cosas nuevas y sigue produciendo cultura. Así que vamos a estar conversando con él en la segunda parte del programa, más adelante. Pero todo esto que les conté ahora va a ser después de qué tema de Gorillaz. Se llama 19-2000. A ver, vamos a escucharlo. Comunicate con La Trama. Somos Radio Camacuá en Facebook, Twitter e Instagram. O también escribinos por WhatsApp al 092-80-2640. Fast. I'm fond of Nike shoes to keep myself tethered to the days I've tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Shine. Get the cool shoe shine. Get the cool shoe shine. Get the cool shoe shine. There's a monkey in the jungle watching a big patrol, caught up in a conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Get the cool shoe shine. Get the cool. La trama. Agenda. Cultura y movimientos. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Desde 1974, el Jardín y Extensión Escolar de AEBU es una de las instituciones con más historia de nuestro país. Con una propuesta educativa integral que incluye clases de inglés, deporte, música y más, niñas y niños se desarrollan jugando y aprendiendo en la diversidad. Los cupos son limitados. Los afiliados a AEBU tienen prioridad. Conoce más sobre nuestra propuesta pedagógica y el equipo docente coordinando una entrevista personalizada. Informate en aebu.org.uy o por el 2-915-5818. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Ahora en la trama, cultura. Continuamos en la trama, es momento de hablar de esquizoanálisis. Vamos a darle la bienvenida a Diego Curbelo, presidente del Centro Félix Guattari. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, gracias por venir hoy en este diciembre. Empecemos por contar de cero qué es el esquizoanálisis y cuál es el origen de esta institución dedicada al esquizoanálisis. Bien. El esquizoanálisis es el nombre que recibe una producción conceptual, teórica y práctica de origen francés. Surge esto en el siglo pasado y es básicamente es el nombre que recibe un trabajo conjunto que realizan Gilles Deleuze, que es para nosotros el filósofo más influyente del siglo XX, y Félix Guattari, que ambos franceses, que su procedencia, vamos a decir, institucional y organizacional es psicoanalítica. Él básicamente en un momento incluso se analizó con Lacan durante 7 años, con Jacques Lacan en Francia, y a partir del trabajo, digamos, en principio por separado y después en conjunto de estos dos personajes, surge un movimiento de denuncia y de ruptura muy grande con lo que es el cuerpo teórico y con la institución psicoanalítica. Básicamente eso está plasmado en un primer libro que es El Antiedipo, El Antiedipo es la primera parte del trabajo conjunto, que vincula a dos títulos, El Antiedipo y posteriormente Mil Mesetas. Esos dos títulos están englobados en un título mayor, que es Capitalismo y Esquizofrenia. Esa producción, para nosotros ha sido muy importante, porque entendemos que en lo que en un principio se denuncia como una afinidad y como una connivencia del psicoanálisis con el capitalismo, del cuerpo teórico y la práctica psicoanalítica, a los efectos de adaptar, digamos, ¿no? Procesos sociales y subjetivos a los intereses capitalistas, después deriva en otras producciones teóricas y permite la mixtura y la incorporación de componentes artísticos, filosóficos, lingüísticos, trabajo que hacen Deleuze y Guattari en esta obra conjunta, a los efectos de permitir procesos de agenciamiento colectivo, procesos militantes, procesos creativos artísticamente, tanto en el campo de la salud mental y la antipsiquiatría en Europa, como posteriormente, ya digo, en el arte, en la filosofía, en la literatura, en la psicología institucional, en la psicología social del Río de la Plata. Y lo que no me quedó muy claro es por qué se llama esquizoanálisis. Bueno, porque ellos, Deleuze y Guattari, hacen una recuperación de lo que ellos llaman el proceso esquizofrénico, no la patología psiquiátrica, no el diagnóstico de esquizofrenia como cuadro psicopatológico, sino el proceso esquizofrénico. Ellos dicen que el esquizofrénico lo que hace es descodificar los flujos sociales, vamos a decir, y significantes. Eso quiere decir que el esquizofrénico conecta permanentemente flujos semióticos, corporales, afectivos, significantes, a los efectos de producir y crear una novedad, digamos. El proceso esquizofrénico, según ellos lo leen, es la posibilidad de estar en contacto con un flujo creativo, artístico, innovador, revolucionario, a diferencia de lo que está estratificado, de lo que está ordenado, de lo que está al servicio de las organizaciones y el capital, el status quo, vamos a decir, en última instancia, ¿no? Bien, desde el trabajo que hacen en el centro, se plantean como fines el aporte a distintas áreas, la política, el deporte, el arte, lo mencionabas, hasta la clínica psicológica. ¿En qué sentido se da el aporte del esquizoanálisis a esas áreas tan variadas y de la vida cotidiana, además? Sí, el esquizoanálisis tiene ese componente que es muy particular, que ellos, Deleuze y Guattari, recurren a metáforas de la biología, a ejemplos de la literatura, al teatro de Artaud, al Capital de Marx, a las teorizaciones de otros literatos, a una serie de componentes que son heterogéneos y que los reúnen a los efectos de una propuesta que está básicamente, o que puede estar, esa es la idea, al servicio de devenires revolucionarios, ¿tá? De prácticas revolucionarias que permitan rupturas con lo que es el orden de la producción de subjetividad hegemónica, vamos a decir que es lo que está mayoritariamente, y con una producción deseante que además no esté del lado del deseo capitalista, ¿no? El deseo capitalista es aquello que coloca el beneficio en el medio de toda relación, de todo régimen de intercambio. Algo de especial que tiene el esquizoanálisis, yo soy psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y para nosotros el esquizoanálisis está todavía muy vinculado, una cosa que no nos interesa directamente, pero está vinculado a la Facultad de Psicología, porque este desarrollo conceptual y teórico de Deleuze y Guattari en Francia repercute muy fuertemente con un movimiento similar que se estaba dando en la psicología social del Río de la Plata, en Buenos Aires, particularmente Argentina, de ruptura con el psicoanálisis. Entonces, esa producción conceptual ingresa muy rápidamente porque resuena con algo que estaba pasando acá. Entonces, quedó muy vinculado ese desarrollo conceptual y teórico a la psicología universitaria en el medio local. Independientemente de eso, en Facultad de Arquitectura sé que hay mucha gente que está leyendo a Deleuze y pensando urbanismo, por ejemplo, en relación a algunas nociones y teorías de los desarrollos deleuzianos. También pasa con la danza, eso, lo mismo. Y, bueno, la filosofía, ni que hablar. Te iba a preguntar eso, si en la facultad, en tu facultad, esta teoría la estudiaste o en realidad vino después. Bueno, en realidad, yo en facultad conocí el esquizoanálisis a partir de lo que en el plan de estudios anterior, el plan IPUR, que es el anterior al actualmente vigente, era el área de psicología social, los cursos del área de psicología social. Ahí, en el marco de esos cursos, yo tuve un primer acercamiento, vamos a decir, a la obra de Deleuze y Guattari, pero pero no exclusivamente. En realidad, mi conocimiento más profundo, y creo que lo es en el caso de todos los que integramos el colectivo, se da a partir de justamente la especialización en clínica gestión analítica, que es una formación que nosotros estamos ofreciendo en el marco del Centro Feli Guattari, que vincula a distintos componentes también, fiel al espíritu de lo que fue la producción de estos dos pensadores. Por un lado, grupo de estudio, por otro lado, trabajo corporal, vivencial o afectivo, que es en un laboratorio experimental que nosotros le llamamos esquizodrama, que básicamente eso es la invención, o por lo menos así nominado, aparece por primera vez de parte de Gregorio Barbili, que es un psicólogo y psiquiatra argentino radicado en Brasil hace muchos años. Y después, bueno, grupos de análisis, algún otro encuentro transversal y laboratorio que anda funcionando por allí. ¿Y cuánta gente hay en el colectivo? Bueno, en el colectivo actualmente somos como socios afiliados 15, pero en total, entre socios, miembros que de repente no están activos, pero que hicieron la formación y participan de actividades puntuales, y la gente que está en formación, estamos hablando de unas 50, 60 personas. ¿Y cuándo empezaron con esto? Bueno, el centro surge en el año 2000. Y la particularidad de la fuerza, vamos a decir, que hemos incorporado recientemente tiene que ver con la personería jurídica, en realidad, que tramitamos a fines de 2015, en septiembre del año 2015, que nos constituimos como asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, eso nos dio por lo menos cierta legitimidad en cuanto a la instancia, vamos a decir, un poco burocrática, pero también jurídica, ¿no? El emplazamiento jurídico. Tienen un sitio en Facebook donde además difunden todo tipo de actividades que organizan y que acompañan con el centro. Y por eso queríamos preguntar también, tienen un video ahí en la presentación donde parece como que juegan con una pelota imaginaria. Es muy interesante. Y además invitan a un esquizodrama abierto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una invitación justamente abierta. La gente que llega sabe algo, tiene que tener algún conocimiento previo. ¿Cómo participa de esas actividades? Bueno, bien, aprovecho para comentar que nosotros estamos cerrando un año que fue muy productivo para nosotros. Ese video al que vos haces referencia tiene que ver con una actividad de cierre que se hizo en octubre, que es el cierre de un encuentro internacional de esquizoanálisis, el segundo. El primero fue en el año 2004. Este año hicimos el segundo. Y esa actividad, que además está filmada en la explanada de la Intendencia, si no me equivoco, sí. tiene básicamente esa característica de ser como un laboratorio, que además de ser experimental para quienes participan, también implica una experimentación en el espacio social, en el espacio público, ¿no? Que ese es uno de los componentes que nosotros vemos como más potente, y hago alusión a algunos comentarios que hacíamos en la previa respecto de los movimientos sociales, o la conexión del trabajo que hacen y que vienen realizando distintos colectivos militantes. Por ahí hay algunos aportes conceptuales de la obra de Leszi Guattari que me parece que son de mucha utilidad a la hora de pensar eso, ¿no? Un poco el componente militante y la posibilidad de conectar las distintas luchas, algunas de las cuales están más que vigentes, como los movimientos ecologistas, el feminismo. Qué sé yo, ¿no? Hay cuatro o cinco movimientos grandes que me parece que están sobre el tapete y que tendríamos que pensar, creo que en ese sentido, repito, el esquizoanálisis aporta algunas herramientas para pensar cómo conectar los distintos componentes de lucha a los efectos de potenciar y de aumentar la capacidad de incidencia y de transformación de estos colectivos. Bien, y el resto de las personas que... Perdón, sí, termino lo que vos preguntabas. No hace falta tener ningún conocimiento previo de ninguna otra cosa para acercarse al esquizodrama, salvo tener ganas de venir y experimentar. En realidad lo que se trabaja ahí básicamente en instancias de laboratorio, hay generalmente dos coordinadores o coordinadoras, y se trabaja sobre la experimentación sensible, vamos a decir, ¿no? Hay un trabajo que es sobre la sensibilidad, sobre cómo entendemos, pensamos, percibimos y sentimos el mundo, y básicamente, si bien eso generalmente en la síntesis y en las devoluciones recogemos que tiene efectos terapéuticos, no necesariamente es eso lo que se pretende, más bien lo que pretendemos promover y hacer está al lado de la experimentación a los efectos de inventar y de descubrir lo que todavía no pudimos como cuerpo individual y colectivo desplegar, ¿no? De desplegar la potencia individual y colectiva. Sí, en ese sentido justo quería preguntarte el resto de las personas que están integrando el colectivo, de dónde vienen, cuáles son los aportes que hacen, si son todas vinculadas a la psicología o vienen de algunas otras disciplinas. Perfecto. Bueno, muy interesante la pregunta y necesaria, sobre todo. Tenemos el ejemplo de dos compañeras que son bailarinas, son las dos Sofías, en este caso, que son las que actualmente coordinan el dispositivo de Exodrama. Lamentablemente Sofía, una de ellas, iba a venir conmigo y no pudo hacerlo, pero Sofía es comunicadora y bailarina, o sea que eso es una singularidad que a nosotros nos aporta mucha riqueza, porque todavía, por esta historia que yo un poco relataba en los antecedentes, recibimos un influjo fuerte de lo que es la psicología universitaria. Pero las dos Sofías son bailarinas, tenemos algún que otro filósofo por ahí en la vuelta. Y además nos interesa particularmente incorporar otros componentes y gente que remite y refiera a otras disciplinas y a otras formaciones y a otros campos, o incluso a ninguna disciplina, y que simplemente conecte con esta producción a los efectos de producir una tarea, qué sé yo. Bien, Diego, para ir cerrando te pido que recuerdes cuáles son las vías de contacto y bueno, si hay alguna actividad o alguna referencia para quienes quieran seguir este hilo del esquizoanálisis a futuro. Bien, sí, la página nuestra es www.cfguatari.com.uy. Ahí están, hay teléfonos y mail de contacto. Guatari con doble T. Guatari con doble T, sí. CFE Guatari. Con G. GUA. Guatari. GUA, exacto. Y después tenemos la fanpage y la página de Facebook. El correo electrónico es cfguatari, tal como vos lo decías recién, @gmail.com. Puedo dejar un teléfono de contacto, no sé. Y si querés pasarlo. Sí, suma. Y bueno. yo después te voy a hacer una última pregunta. Sí. 098-655-400 como teléfono de contacto. Última pregunta. Y la última es si qué experiencia en estos 17 años, si decías que empezaron en el 2000, es la que más te recordás o la que más te ha movilizado dentro del centro. Por el motivo que sea. Bueno, este año... yo estoy muy, vamos a decir, todavía conmovido y afectado por lo que fue este encuentro, que nos permitió a nosotros reunir personalidades y amigos y amigas de Argentina, Brasil, Chile, España, Australia. Esa última experiencia de lo que fue el encuentro internacional para nosotros fue muy importante y significativa, porque nos dio la pauta de la vigencia de esta conceptualización y de la potencia que tiene también la práctica, ¿no? Tanto del trabajo en esquizodrama como experimentación social y afectiva, como también la clínica psicológica, ¿no? Que es una de las preguntas iniciales, tiene que ver con la posibilidad de pensar una clínica psicológica que sea, apareció ahí, una clínica psicológica que marque un diferencial respecto de lo que fue el psicoanálisis en su momento y lo que hoy en día son algunas de las otras corrientes teóricas. Eso es una cosa que a nosotros nos parece fundamental a los efectos de que formulemos adecuadamente los problemas que la gente necesita que se formulen en la consulta individual o grupal. Ray. Muy bien, Diego Curbelo, presidente del Centro Félix Guattari, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted. We'll be right back.

Continuamos en la trama, como les contábamos, les adelantábamos al comienzo. Le estamos dando la bienvenida a Ney Peraza, que se presentará el próximo 17 de diciembre junto a los 5 coros que dirige Oigo Voces, Yapiré, Mississippi, Ketupé y el coro de La Gozadera. Bienvenido, Ney. Gracias. Hola. Por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bueno, empecemos por contar un poco sobre este espectáculo y este recorrido con los coros. Ya hace varios años que se viene haciendo esta presentación en la Cita Rosa. ¿Qué es lo que pasa con esa cantidad de gente en el escenario? Sí, este es el tercer año que hacemos ese encuentro en la Sala Cita Rosa. Uno piensa, un encuentro de coros, qué embole, ¿no? Y escuchar a unos cantando ahí medio solemnes. Y no va ni ahí por ese lado, ¿no? La palabra coro es como que está asociada a ese concepto de un poco más de solemnidad, de acartonamiento, de arreglos más para el lado culterano. Casi que de iglesia. Que suenen más eclesiástico, y para nada, ¿no? Estos coros son otro palo. Por eso la palabra coro es difícil, pero no encuentro otra, porque además, en general se asocia coros con voces a capela, y acá hay una banda, soporte atrás, bajo, percusión, batería, cuerda de tambores, saxo, flauta, es otra historia, ¿no? Y son una fiesta estos encuentros, son maravillosos, más allá del resultado musical que cada uno lo juzgará. Siento que la gente lo vive como una fiesta, no solo nosotros, ¿no? Y que se da como una comunión re linda, así, de energía. Y por lo general, cada año tiene como una impronta diferente. El primer año venía asociado con toda una muestra fotográfica de otro de mis cuelgues, que es la fotografía, y se proyectaban cosas que tenían que ver con las canciones, venía por ahí. El año pasado invitamos a los autores de los temas que interpretaban los coros. Cada coro cantó con algún autor de alguna canción que hacía. Entonces estuvo el Pitufo, Rosana Tadei, Mariana Ingol, Jorge Schellenberg, Rodrigo Ortiz. Y siempre el final es con todos los coros juntos, ¿no? Siempre armamos una parte del repertorio, que cada año tenemos más temas en común, donde cantan los 130 juntos, que es un poder que te despeina, ¿no? Es una energía bien distinta. Yo hace unos cuantos años que estoy en la vuelta, y sentir a 130 personas cantando a la vez y con una energía común, y así, es una cosa re fuerte, no solo para el que está arriba del escenario, sino para el que está abajo, ¿no? Y la gente después te lo transmite, ¿no? Que va mucho más allá de la música, que es como una energía de amor así que te rodea, que es conmovedor, aparte de que te dan ganas de salir a bailar y de agitar, ¿no? Que de hecho terminan siempre. Siempre termina así. Y bueno, este año vamos a hacer el cierre con La Ventolera, que ya que éramos pocos, invitamos a La Ventolera, que son como 20, que es una cuerda de tambores, unos cuantos tambores y una cantidad de vientos. Y hacemos unos cuantos temas juntos para el lado más candombero, con las ciento y pico de voces más ellos, que bueno, vamos a hacer milagros para ver cómo entramos, porque ya los cinco grupos juntos arriba del escenario no dejan mucho espacio, ¿no? La Ventolera va a estar en los pasillos y después vamos a salir todos juntos a la vereda a seguir la farra afuera. ¿Y qué tipo de canciones cantan? ¿Canciones propias de cada coro o versiones de conocidas? Sobre eso quería preguntarte, ¿cómo hacen la elección también de eso, del repertorio? Porque termina siendo recontra variado también en temas nuevos, temas más clásicos. Hay de todo un poco. Pero bueno, un buen porcentaje de música uruguaya, y latinoamericana también, pero también hay temas en inglés, según el coro. El repertorio es una elección compartida, digamos. A veces yo sugiero canciones que me parece que están buenas para hacer con coro, y algunas yo sugiero hacerlas con todos los coros porque me la imagino cantado por toda esa gente y me parece que son temas que lo justifica. También los integrantes sugieren canciones para hacer con el coro, y yo veo si me parece que es viable o no. Hay de todo, pero el repertorio es muy variado, pero eso, básicamente es música uruguaya en un 80%. Y dentro de un coro, que hay muchos registros de voces masculinas como femeninas, ¿qué es lo que más escasea? ¿Cuál es la figurita difícil? Y la figurita difícil siempre son, para empezar, los hombres. Ahí va. En general, ¿no? Siempre hay una minoría masculina en los coros en general, donde vayas. Hay muchísimos coros que son exclusivamente femeninos, otros que tienen unos poquitos hombres. En este caso también hay menos hombres, pero hay unos cuantitos igual, ¿no? No sé por dónde vendrá la cosa, si era que los hombres cuando tienen ganas de cantar en coro prefieren cantar en una murga, por tradición. Pero bueno, entre todos los coros debe haber como 30 hombres que meten su polenta, ¿no? Además, en general, los hombres tienen más caudal de voz, más volumen en general, entonces igual queda compensado aunque sean menos, ¿no? Claro. Sí, un poco pensaba en eso y todo lo que se ha hecho también en el género murguístico. Uh-huh. Este año, en la prueba de admisión a Carnaval, se dio la novedad de que Falta y Resto subió con la mitad del coro con mujeres y con voces femeninas. ¿Y cómo es eso a la hora de arreglar ese coro de murga? Y bueno, obviamente desató un montón de conversaciones sobre el tema, pero ¿cómo lo ves vos como director de coro? Y bueno, habría que preguntarle al director de Falta y Resto. ¿Es más difícil arreglar un coro de murga con tantas voces femeninas? No es que sea más difícil, es diferente. Es diferente. O sea, la murga tradicionalmente es masculina, si bien hace mucho tiempo que hay mujeres en las murgas, y a partir de toda la movida joven eso se equilibró muchísimo más, y a esta altura no son muchas las murgas que no tengan ninguna mujer, por ejemplo, y hay murgas que son exclusivamente femeninas también, como la Bolilla. Y bueno, al ser una estética tradicionalmente masculina, como que la incursión femenina está en un proceso de desarrollo que va a llevar su tiempo, encontrar su lugar, su emisión. Yo, por ejemplo, me acuerdo de las primeras murgas con un componente femenino fuerte, de verlas bailar, y te dabas cuenta que el baile tradicional de murga es muy masculino. Entonces, era raro ver a mujeres bailando como hombres. Pero con el correr de los años se ha ido desarrollando naturalmente una forma totalmente femenina y recontra murguera de moverse, lo mismo que la emisión, ¿no? La forma de cantar murga es muy particular, no se da en ningún otro género en el mundo, yo creo. Es una tímbrica que es una mezcla de distintas tímbricas, además. Porque uno dice, ¿cómo es la emisión murguera? Y no es una. O sea, en general, los segundos tienen más voz de caño, más por acá. Los sobreprimos suelen ser más metálicos. Y esa mezcla de timbres le da ese color tan particular, ¿no? Entonces, la murga te exige que cantes con la mitad más aguda de tu registro vocal. La mitad más grave prácticamente no se usa porque con el volumen que canta la murga, esa parte del registro no rinde. Entonces uno canta de la mitad para arriba hasta los agudos más agudos que llegue. Entonces, muchas murgas, la incorporación de mujeres no justificaba hacer una cuerda diferente porque de repente había dos, y en general cantan de sobreprimo, que están re cómodas para cantar. Los sobreprimos, para llegar a ese registro, tienen que calzar la voz y se les sale una bocina tremenda. Entonces, la voz femenina ablandaba un poco eso, le sacaba fuerza en vez de aportarle, porque eso, las mujeres tienen que cantar también de la mitad de su registro para arriba, y si hay que hacer un sobreprimo y no sé qué, va medio por ahí, me parece la cosa. O sea, para lograr esa emisión tenés que estar medio exigidito, ¿no? Pero yo qué sé, vos escuchás las voces búlgaras, por ejemplo, coros básicamente femeninos, con una misión bastante para el lado murguero, y es recontra femenino, y tiene una polenta que te despeina, que digo, un día que escucho una murga femenina cantando así, me muero, ¿no? Pero eso, creo que hay que darle su tiempo a que encuentre su lugar, porque es un fenómeno bastante nuevo, ¿no? Me quedé con esa referencia que hiciste de los cantos búlgaros. Uh-huh. ¿Cuántos cantos conoces del mundo? ¿Sos muy de ir así recorriendo el mundo buscando coros, músicas? Sí, me gusta mucho. Porque me llamó la atención, es como, no es un lugar donde desde donde no llegue mucho Bulgaria. No. Tenés que ir a buscarlo vos. Hay que revolver, y bueno, en YouTube está, no digo todo, pero muy buena parte. Me cuelgo mucho con las músicas de distintos pueblos indígenas del mundo, que hay, cada uno es un mundo y un viaje increíble, ¿no? Y todo eso te alimenta para después, cuando querés hacer lo tuyo, tener más condimentos, digamos, ¿no? Y aparte de Bulgaria, ¿qué otro lugar que seguramente ni Irene, ni yo, ni nadie nos imaginamos que pueda haber un canto muy rico, ni para tener en cuenta? ¿Qué más nos podías recomendar? Los coros de Polinesia me gustan muchísimo. Bueno, en África te pones a escuchar a los pigmeos y te morís. ¿Mira? Con las cosas que hacen. Me gustan las combinaciones que hacen los sardos, la música de los... ¿De Italia? Sí, pero rural. En general, los que se dedican a las ovejas tienen una forma de cantar muy particular, que en algunos puntos se toca hasta con la murga, pero va por otro lado, que a mí me fascina. Y seguir recorriendo, y bueno, China, hay cosas alucinantes, ¿no? Por todos lados. Es cuestión de buscar, ahora que existe la posibilidad. Antes, si no te llegaba ese material por alguien que te recomendaba o que te prestaba o que escuchabas en la casa de alguien, como uno también se va vinculando con gente que tiene inquietudes similares, entonces compartís gustos y cosas que vas encontrando también, ¿no? Y adentro de Uruguay, que es chiquito, ¿hay diferencias en los tipos de canto, no sé, capitalino con el interior, con la frontera con Brasil? Mirá, lo mismo que pasa con el idioma, ¿no? O sea, vos escuchás hablar a alguien de Carrasco y a alguien del 40 Semanas, y son dos dialectos, claro. Palabras, emisión, inflexiones, todo es diferente, y te tomás un ómnibus y estás de un lugar al otro. Así que en un país, imagínate, y a donde te arrimes a la frontera con Brasil, que tiene una fuerza muy grande cultural, cambia todo totalmente. Pero si vas a Artigas, hablan de una manera, si vas a Rivera, hablan de otra, no es el mismo portuñol en todos lados, ni la misma cultura. Es de una riqueza tremenda, ¿no? Y eso en un país como Uruguay, imagínate en Brasil, que es un continente, ¿no? Dice, ¿cómo cantan en Brasil? Es como que, mira, ¿cómo cantan en Europa? En África, yo qué sé. Hay 7.000 formas distintas de cantar, ¿no? Quería preguntarte, además de la presentación de los coros que va a hacer este 17, sobre otros proyectos que con los que estuviste además tocando mucho este año, que si haces un balance de esas fechas, cómo fue este año con respecto a otros, en cuanto a proyectos como Los Mareados, con Mateo Porcéis, con Los Cigarros, tuvieron además hace un poco en Sala Camacuá también. Es verdad, pasamos por acá, sí, con Los Mareados creo que también. Con Los Mareados también, sí. Y estuve con alguna otra cosa, no me acuerdo con qué. Estuvo Oigo Voces. Con Oigo Voces, es verdad. Estuvimos acá, es verdad, no me acordaba. Bien, un año muy rico así para mí, fue un muy lindo año musical. Bueno, salió el disco nuevo del Pitufo, que lo estuvimos presentando, y estuve bastante por dentro de toda la cocina del asunto. Con Los Mareados ahora ya nos agarró el periodo carnavalero, que no es febrero. Los carnavaleros arrancan muchísimo antes. Entonces, un grupo como Los Mareados, donde más de la mitad de los componentes salen en carnaval, desde noviembre hasta marzo cerramos, ¿no? Cerrado por temporada carnavalera. Entonces estábamos grabando un disco que lo dejamos en el freezer hasta la vuelta después de carnaval. Pero viene re lindo ese disco, me parece que va a estar muy bueno. Quizás sea el último disco, porque viste cómo son el tema de los discos, cada vez es más raro. Cada vez son menos los discos que se venden, y como que el camino va por otros lados, ¿no? Pero bueno, está, y ahí también estoy sacándome un poco las ganas de componer. En este disco van a haber 4 temas míos, en el disco de Los Mareados. Con Los Cigarros ya estamos en la etapa de mezcla del disco, lo tenemos ahí ya metiendo en el horno, que saldrá para principios del año que viene, y ahí haremos una presentación. Pero bueno, tocamos abundante este año, por suerte. Y después con Mateo Porcéis este año hicimos un Solís que se agotó bastante antes. Y bueno, el año que viene cumplimos 25 años, así que también vamos a hacer alguna sala grande para festejar eso. Y bueno, y siempre con otras cosas, yo que sé, estoy escribiendo un libro para niños, con fotografías mías, que me pidieron de una editorial. Estoy haciendo la música para una obra de teatro. Estoy empezando a armar el parador que tengo en mi casa en Neptunia, que funciona todos los veranos ahí y pasan cientos de músicos por ahí. ¿Cuándo arranca la temporada en el parador de La Barra? Y estamos viendo bien la fecha, porque normalmente arrancamos en enero, pero quizá este año arranquemos antes de fin de año, ahí entre las fiestas. Por un lado, porque hay algunos shows muy contundentes que podrían ser solo en esa fecha, no quiero decir nombres, pero hay un músico que yo admiro mucho que quiere tocar en el Parador y solamente puede el 27 de diciembre. Y dije, bueno, lo abrimos para él, ¿viste? Bien, tan así, bien. Sí. Y bueno, y se armó ahí un equipo muy, muy lindo de laburo, así que bueno, con mucha cosa. Y entre tanta esa cosa, ¿saliste en carnaval? ¿Te ofrecieron? Mira, ¿lo harías en un futuro más o menos cercano? Yo salí en carnaval hace muchos años, después que me mudé a la costa no salí más. Porque si fuera en invierno saldría, pero ¿hace cuánto venirme eso? Todos los días de la Costa de Oro a Montevideo a ensayar me quiero matar. Salí en 97 y 98 en la Gran 7. Estamos para 20 años. Hace mucho, o sea, desde que me mudé a la costa no salí más en carnaval. Este año estoy haciendo los arreglos de voces de La Margarita. Por ahora empezamos con la retirada, que era lo que tenían más verde, y después veremos si seguimos con el resto del repertorio, pero bueno, yo estoy contento y ellos también, así que calculo que por ese lado el no tener que salir es muy distinto, ¿no? Porque salir en carnaval es muy absorbente, o sea, eso, desde esta época ya estás al palo, parás unos días en las fiestas y después no parás más hasta marzo. Tenés que dedicarte mismo a full, y yo tengo demasiadas cosas que me gustan como para dedicarme a full a algo y renunciar a todo lo demás, ¿no? Claro. Y vos dirigís 5 coros, ¿cómo te sentís siendo dirigido? ¿Sentís cómodo también? Me encanta, sí. No lo vivo demasiado, porque en casi todas las cosas que estoy, ocupo más el rol de arreglador, pero ponerle Los Mareados, que los arreglos los hago algunos yo y otros La Molle. Cuando La Molle trae un arreglo, me dirige, digamos, claro. Y me encanta, está buenísimo. Pero te cambia la perspectiva una vez que te transformaste en director, pasaste de cantar a también dirigir coros y arreglar, ¿te cambió la perspectiva un poco? Y sí, claro, te cambia, sí. Pero también, o sea, yo no soy un tipo muy protagónico, aunque lo parezca. Porque sí, bueno, ahora voy a estar ahí a cargo de un espectáculo con 140 personas. Decís, ¿cómo? ¿Un rol protagónico más que ese? Pero eso, en general, en la mayoría de los proyectos soy más Robin que Batman. Me siento cómodo en ese lugar donde también soy parte de la cocina, pero no soy la cara más visible, ¿no? Y me siento recómodo ahí en ese lugar. Ney Peraza, queremos agradecerte por estos minutos en la trama, reiterarle a los oyentes que este 17 de diciembre en Sala Zita Rosa, a partir de las 21, se van a estar presentando los 5 coros que estás dirigiendo: Oigo Voces, Yapiré, Mississippi, Qué Tupé y el coro de La Gozadera. Más La Ventolera. Junto con La Ventolera. Las entradas están en venta en boletería. Sí, Ticantel, por todos los medios clásicos, y en la sala, por supuesto. Así que los esperamos este domingo, va a ser una fiesta. El domingo pasado hicimos un ensayo general en el Parque Rivera, así un lugar abierto, hermoso, y ya vimos que va a ser una fiesta, porque eso fue una fiesta, o sea, terminó el ensayo y seguimos cantando y tocando y bailando, y se entró a rimar gente de todos lados. Y entre los coros éramos 100 y pico, sí. Y más la gente que se fue arrimando porque escuchaba la música, los tambores, y se arrimó un pueblo, ¿no? Estuvo muy, muy lindo, así que ya nos anticipó la fiesta del domingo. Y quedamos atentos además para ir adelantando en esos últimos programas que se vengan en diciembre sobre lo que podamos adelantar de la agenda en el Parador y la movida que se genera ahí. Los voy a tener al tanto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. La trama. Agenda. Cultura y movimientos. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Viví un verano en movimiento. Con el plan de verano adultos de AEBU Club Deportivo pagás 3 meses y usás 4. Te esperamos con una gran variedad de actividades y los mejores profesores. Informate en aebu.org.uy/club o por el 2-916-1060. AEBU Club Deportivo. Más que un club, una familia. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. La trama. Agenda. Cultura y movimientos. Último bloque de La Trama, estamos cerrando este programa que estuvo muy nutrido con 2 entrevistas. Agradecerle a la gente que se estuvo comunicando con nosotros a través del 092-80-2640. Mandar un abrazo a Nacho, que también se estuvo comunicando. ¿Vos querés compartir algo, Nacho? Lucía, la operadora que no pudo venir, manda saludos. Y hoy tuvimos a Santiago en los controles con una destreza inigualable. Le mandamos un abrazo a Lucía. Y decir también que varias personas se sumaron también en la transmisión en Facebook, esta novedad. Sí. En la que estamos incursionando. Alejandro nos escribe, dice que le encantó el programa, que manda saludos, así que también para él. Hasta ahí, muy bien. Jugado, Alejandro, te mandamos un abrazo también desde La Trama. Y nos estamos retirando fuera de hora para no perder la costumbre. Antes de irnos, decirles que bueno, ya está en Facebook la nota con Ney Peraza. ¿Ya quedó? El video, la transmisión, que ya queda. Que estamos con algunas dificultades técnicas a partir de un ataque cibernético que sufrió nuestra web, radiocamacua.uy. Que se lo adjudicó el ISIS, aclaramos. Todavía oficialmente no tenemos, nadie se está haciendo cargo de esto, pero la realidad es que un virus, un ataque cibernético, se ha quedado con todas nuestras notas y nuestra dedicación en radiocamacua.uy. Así que si entran ahí, lo que pueden hacer es escuchar la radio en vivo, escuchar Es por acá, la selección musical de Radio Camacuá, que ya viene después de La Trama. Y nada más, nos reencontramos el martes y todo sale bien. Y todo va a salir bien. Yo creo que sí, pero ojalá que sí igual. Bueno, un placer haber estado. Irene, un saludo a Nacho Ramos. Gracias, Nacho, por acompañarnos hoy. Y bueno, nos vemos el martes a las 3 de la tarde. Seguinos a través de Facebook. Facebook.com/Radio Camacuá.